Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Te estoy escuchando, Karina. Perfecto, Jorge. Vamos a tratar de alejarnos un poquito porque estamos a las puertas aquí de... Estamos en el quinto piso. Porque, primero que nada, estamos en el quinto piso porque en minutitos nada más va a estar dando inicio a lo que es la presentación de esta conferencia de prensa, en la cual se van a estar anunciando los resultados de la oferta pública y privada de los fideicomisos financieros Maldonado Unidos. Pero nosotros vamos a hablar con el director interino de gestión ambiental en el mientras tanto, Carlos Medina, porque hay buenas noticias también. Se van, hoy hablábamos de las diferentes reaperturas. También se van a estar abriendo los parques Mancebo y Indígena, y por tanto queremos algunos detalles. Gracias, Carlos, por este tiempo. Contanos, ¿cómo va a ser la dinámica? ¿Se pueden mantener los aforos? ¿Cómo va a ser la apertura? Buenos días a Jorge. Hola, Ricardo. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge. Sí, como bien decía Karina, vamos a hacer la reapertura hoy, el día de hoy, a partir del 1 de septiembre, como dispuso SECOED, la reunión mantenida por el propio intendente departamental y con la autoridad de SECOED. La reapertura del Parque Indígena y Mancebo con protocolo actualizado, con el protocolo que ya veníamos trabajando previo al cierre total. Eso significa que los usuarios que quieran disfrutar de estos parques van a tener que el día previo hacer y pedir cupo entre las 10 y las 12 del mediodía en cada uno de los parques. Asimismo, el horario que va a estar habilitado va a ser entre las 11 y las 16 horas para poder disfrutar de los mismos. Y obviamente exhortar, y nuevo, seguimos, esto de esta garra no está ganada, exhortar a los cuidados pertinentes, al distanciamiento social, al mínimo uso de los gabinetes higiénicos, que si igual van a tener toda la atención del requerimiento en cuanto a lo que es la limpieza y la higiene, pero bueno, tratar de evitar el uso de los gabinetes higiénicos. Van a tener aforos, obviamente lo que es el Parque Mancebo va a tener una capacidad total para 157 personas distribuidas en los diferentes quinchos. Como ustedes saben, hay varios quinchos que son más grandes, van a estar tres habilitados de los grandes con un máximo de 17 personas y el resto van a tener un aforo menor, los quinchos más chicos van a estar en el torno de las 8 o 9 personas. Parque Indígena, sí, la capacidad es más chica y vamos a tener habilitados 8 parrilleros solamente con una capacidad máxima para el total para 56 personas. Eso es lo que estamos en este momento haciendo reapertura y reiteramos, como lo hemos hecho en otras oportunidades, que si llega el momento de que tengamos que dar un paso atrás, lo vamos a dar, eso que la gente lo tenga claro. Pero por ahora, bueno, son las señales que va a dar el gobierno departamental en cuanto a reaperturas y en cuanto a lo que venimos haciendo desde el previo de la noche en el hospital. Se han tenido más o menos unos días para saber cómo es el comportamiento de la gente en cuanto a la aceptación de los diferentes protocolos y reglamentos. ¿Qué resultados han tenido? Cuando estuvimos abiertos con esta modalidad, con este protocolo que se va a reinstalar ahora, fue muy bueno. Al principio la gente le costaba porque venían, que uno iba a querer cuando quería y bueno, costó muchas veces tener que ir, pedir el registro que tiene que llevar también para aquella persona que mañana vaya, quiere organizar un asado, tiene que dejar el registro y el contacto para, ojalá que no pase nada, pero bueno, tener un seguimiento si llega a pasar algo. Pero la gente que lo pudo aprovechar, o sea, el aforo que tenemos marcado por día para que lo puedan aprovechar es una señal clara del gobierno departamental de poder usar los espacios públicos. Carlos, en este protocolo o en este nuevo protocolo se incluye la posibilidad de que el ingreso sea para vacunados o no vacunados, ¿hay algún tipo de selección? En esta instancia seguimos con el mismo protocolo que veníamos anteriormente, no se va a exigir el tema de vacunación, vamos a manejarnos con esa cantidad de personas en espacios abiertos y obviamente que en este caso puede ser mixto. ¿Qué es lo que queda por abrir? Lo que quedaría por abrir sería ampliar los aforos, tanto en el Jahuel como Indígena como Mancebo. Por ahora vamos a seguir en esta línea. Parques están todos, los municipios ya tienen la confirmación y de lo que recibió SECOED, o sea que los propios municipios también, aquellos parques que estén cerrados, van a poder abrir con los protocolos que se habían instalado anteriormente. Las comunicaciones ya están hechas y bueno, ojalá que vaya todo en buenos términos. Jorge Medina te escucha. Carlos, no te quise interrumpir, pero quiero repasar algunas cosas para especificarlas y que le queden claras a los oyentes. Contanos un poquito más detalladamente cómo es el acceso. Sí, el acceso, Jorge, va a ser como recién hablábamos. El día previo a cuando uno quiera ir a comer un asado, sí, tiene que ir y pedir el turno o pedir al parrillero directamente. Tiene que ir al propio parque. Lugar, tiene que ir al propio lugar, propio, o sea, el Indígena o el Mancebo, por ejemplo. Exactamente, el Indígena o el Mancebo, si se acerca, piden si hay disponibilidad, se le va a dar un turno, se le va a dar una especie de ticket para que el otro día pueda concurrir y pueda ingresar, y obviamente que va a tener que presentar allí en portería, o en este caso a las personas que le den en la recepción, un listado con las personas que van a estar usufructuando de los parrilleros. Más que nada para tener un seguimiento de que hoy o mañana pasó algo, poder brindarle información a Salud Pública. Y el horario que se estableció, sí, es entre las 11 y las 16 horas, Jorge. Bien, y la anotación, ¿qué días y en qué horario? Los días, va a estar, los parques tienen gente todos los días, y por eso te digo, el horario va a ser entre las 10 de la mañana y las 12 del mediodía para poder hacer la solicitud del mismo. Bien, se requiere que estén anotados por lo menos 24 horas antes, ¿es así? Exactamente, 24 horas antes, tú lo has dicho. Bien, ¿a partir de cuándo empieza a regir esto? A partir de hoy, 1 de septiembre, Jorge. Bien. Esas dos cosas me parecían fundamentales para que el oyente de alguna forma sepa ya que, bueno, que septiembre arrancó con buenas noticias, ¿verdad? Y que definitiva van a haber momentos para poder compartir allí. Van a haber momentos para poder compartir. Nosotros sabemos que a veces hay mucha gente que está deseando poder disfrutar de los espacios abiertos, de los espacios al aire libre. Siempre, y exhortamos nuevamente desde el gobierno departamental a la responsabilidad en cuanto al distanciamiento social, a que sepan entender la situación, que de repente puede haber gente que se incomode porque no puede conseguir turno, porque otros ganaron. Lo mismo que pasa en el Jahuel. El fin de semana pasado tuvimos una afluencia enorme, mucha gente haciendo filas de colas de autos hasta que llegaban hasta la rotonda casi del centro de convenciones. Pedimos las disculpas del caso, pero que sepan entender también que todas estas molestias que se causan es por el bien de la salud de cada uno de nosotros y de ellos que van a disfrutar de estos espacios. Una última pregunta que me quedó en el tintero. ¿Hay un límite de cantidad de personas en cualquiera de los lugares? Sí, el límite, por eso la solicitud del día previo. Nosotros tenemos en el Parque Mancebo una totalidad para poder disfrutar de los parrilleros que están de un total de 157 personas distribuidas. Y en lo que es el indígena, un total de 56 personas distribuidas. En total de todos los parrilleros, en este caso del Mancebo. Sí. En cuanto al indígena, estamos hablando de un aforo máximo de 56 personas para ser distribuidas en los parrilleros. Bárbaro. Gracias, Carlos. Muy amable. A las órdenes, Jorge. Un abrazo. Bien, Jorge, nos quedamos por acá. En minutos hacemos contacto una vez finalizada la conferencia. Dale, gracias. Chau. Frecuencia abierta.